así de cerquita no se lo hubiera dicho a ninguno. Y en ti yo hubiera encontrado lo que siempre estaba buscando para ser un hombre de virtud. Pero sé que yo es muy grande porque a pesar de bastantes años te vi tan bonita y tierna como si nadie te hubiera visto. Y yo, ¿cuánto hubiera dado para conocerte más temprano? Ay, mi amor, yo te hubiera dado lo más hermoso, lo más bonito. Desesperación, Fonsequera, tú sabes que sin ti siento guayabo y desesperación. Sé que eres mía. Y a Dios yo le doy las gracias porque me dio la satisfacción de tenerte a ti. Yo fui el muchacho triste, aquel andariego que hoy está lleno de alegría. Y si yo me muero ahora, de seguro no siento miedo, por ti no me importa morir. Y allá donde tú naciste, allá en Fonseca, pueblo querido, allá donde siempre fuiste la muchachita más consentida, si allá yo me hubiera ido desde muchacho, desde muy niño, quizás no hubiera sufrido tantos tormentos en esta vida. Fonsequera, tú que me has dado a mí, que me robaste mi pobre corazón. Fonsequera, tú que me has dado a mí, que me robaste mi pobre corazón. Fonsequera, tú sabes que sin ti siento guayabo y desesperación. Fonsequera, tú sabes que sin ti siento guayabo y desesperación.